Vittoria Tombolini, Gala Cacione, il fin del finde. Bueno, se murió mamá. Fue un proceso lento y agónico que duró prácticamente toda la vida. No sé cómo va a ser ahora, porque con el temita este de la muerte siempre conseguía tenerme en vela. De tanto cuidar enfermos, se terminó enfermando, como una nena con sus muñecas. Desde entonces no para de hablar de lo terrible que es estar muerta. Un suplicio, esto de estar muerta es insoportable. Ella dice que yo no entiendo todo lo que ella sufre, que solo sufriéndolo podría saberlo. Mi madre sufre, siente que el sacrificio la enaltece. Más allá de cualquier cosa, sufre, se sacrifica, sufre. ¿Por qué piensa que así es más buena para el mundo? Un poco me da culpa dejar de pagar el servicio. Un poco me da culpa dejar de tener culpa. Un poco por eso que tuve que dejarla ir. Además, es injusto que me cobren esa enormidad por el poco espacio que ocupa el fantasma electrónico de mi mamá. Si sumamos sus recuerdos, sus endebles conocimientos científicos, su cultura general, algunas canciones viejas, la comprensión absoluta de la guía de canales, la complejidad de sus traumas, la cosa que piensa mi mamá y todo lo demás que hace a la personalidad de la gente, no ha de ser tanto. En los servidores se acumulan las copias electrónicas de las personas vivas esperando a que sus originales se mueran para cobrar vida. Mantener vivo el recuerdo de una madre muerta cuesta más o menos lo mismo que una prepaga, que la banda ancha, que terapia. Es un servicio mensual. Si dejas de pagar, vaya a saber qué pudiera pasar con todos esos muertos vencidos sin pagos. Sospecho que existe la trata de muertos, que bajo amenaza de ser borradas para siempre sus memorias electrónicas, abandonados por sus deudos, son obligados a hacer trabajos horribles. Eso me da un poco de miedo. Mirá, si un día, ya olvidado yo de mi mamá, me la encuentro así de golpe en algún lado, atendiendo la caja de un McDonald's o de telefonista del médico del barrio ese con la sala de espera siempre en sombras. Una mujer de su casa, tardíamente trabajando para ganarse la vida, ya muerta. Dice mi mamá que aún después de muerta se sufren los mismos dolores. Quedás para siempre así, con una parte de vos congelada. Con las cosas a medias, sin terminar, pasa lo mismo. Quedan irresueltas. Si sale el sol, igual no te calienta. Si se te pudre la cabeza, te podés resetear y deshacerte de esas malas ideas. ¿Cuántas veces pasó lo que pasó? ¿Qué versión soy de mí mismo? ¿Estos eventos son originales? ¿Esta es la primera vez que me acabo de morir o ya hubo muchas?, se pregunta mamá. Dicen que los muertos entran en divergencia electrónica de tanto pensar en su situación existencial. ¿Hasta cuándo tendría yo que seguir pagando? ¿Eternamente? Lo que es, ella no tiene ninguna intención de desconectarse. Ahora ya muerta, pretende vivir para siempre. Lo que no puedo vivir por mí misma, ahora lo puedo vivir a través tuyo. Vos podés ser mis ojos y mis manos. ¿Y hasta cuándo? ¿Y quién habrá de pagar para que yo no me muera? Decidirme a borrar todo registro de mamá es una carga muy pesada. Últimamente tengo pesadillas matricidas, arrojándola por la borda, dejando abierto el gas, cambiando las pastillas, limando los soportes del balcón, envenenando su comida, borrándola para siempre de mi memoria. Desde que mamá murió, igualmente, nuestra relación no se vio especialmente afectada. Casi nada ha cambiado y la escasa comunicación entre nosotros ya es puramente telefónica. Hoy, estés donde estés, podés conectarte con tus muertos o hacer una conferencia en vivo entre difuntos. Casi que hay muertos que se siguen sentando todos los días a la mesa familiar. Que no falte nadie a la reunión de compañeros del colegio. Estar muerto tampoco es quedarse fuera de la carrera política. En los consejos directivos hay reuniones de fantasmas electrónicos proyectados en 3D, pero eso es muy caro. Y en el caso de mamá, además, innecesario. Así que yo elegí un servicio más barato. Ella me puede llamar cuando quiere y yo puedo, si me parece necesario, hacer como que una conversación nunca existió. Puedo decirle, por ejemplo, mamá, yo no te llamo porque me deprime. No te lo digo para que hagas nada, solo para que no te hagas la cabeza con cualquier idea. A vos no te importa lo que me pasa, ¿verdad? Deshacer. Mamá, yo no te llamo porque me deprime. Es un tema mío. No es que no me importes, pero esa es la verdad. ¿No ves? ¿No ves que sos un egoísta? Deshacer. Mamá, yo no te llamo porque me pone mal. No es que no me importes. Vos me podés llamar cuando quieras. Ya sé. Pero vos también me podrías llamar cada tanto, ¿no? ¿Será que nuestra mente eléctrica es nosotros? Si suena como mamá, con sus mismas palabras y pensamientos, con los mismos defectos y afectos, aunque no sea mi mamá, ¿se le parece más que ese cuerpo en descomposición abajo de la tierra? Pedí que le hicieran unos cambios a mamá. Específicamente, solicité que le anularan la autocompasión. Pero en el recorte se le borraron todos los nombres de todas las personas que conocía. Parece que no pueden meter mano sin que les quede una cosa boba que nada se parece a mi mamá ni a ninguna otra persona. El técnico me dice, este tipo de programas de memoria dinámica son como una torre de naipes, si tocas mucho, se cae todo, y además la gente mayor es como menos flexible a los cambios. Una cháchara, tecnófila, mitad en la puta jerga de los muertos del servicio técnico. Tuve que pagar un formateo y reinstalación completa, plata tirada. A veces mamá me llama a cualquier hora. Hola, ¿me escuchás? Sí, mamá, te escucho. Te oigo medio lejos. Debe ser la distancia irremontable que nos separa. Deshacer. Debe ser que estás muerta. Deshacer. Debe ser que anda mal el servicio. Pobre mamá, ¿no? Que alguna vez pensó que tenía toda la muerte por delante. Ahora que se acerca la hora de la desconexión definitiva, pienso en ella como la niña que alguna vez fue. ¿Morirá también? ¿Sentirá algo mientras se borran todos sus datos? ¿O serán solo impulsos eléctricos desparramándose por el espacio? Aún puedo recordar su sonrisa entrando a la sala de copiado. En la quietud, el tiempo se acelera. Se acerca el segundo vencimiento a gran velocidad. En otras circunstancias podría tomarla de la mano, pero no tiene. La perdió, junto con todo su cuerpo cuando se murió por primera vez. Siento su presencia dando vueltas, como una estática en el ambiente. Suena el teléfono. Es mamá otra vez. Me dice que no quiere morirse. Bueno, no me lo dice, pero lo intuyo en sus palabras. Le digo que ya está muerta. No se lo digo en realidad, pero se transmite en mi silencio. Les pido que me entiendan. Aunque suene como mi madre, tengo que dejarla ir. Chau, fantasma de mamá, réplica eléctrica de su mente, archivos de memoria, imágenes aritméticas. Chau, escáner neuronal, mamá sintética, mamá automática. De la empresa del servicio postmortem me mandan mensajitos psicopatones. Su ser querido está por expirar. En breves instantes procederemos a la desconexión. Las personas borradas por baja del servicio no pueden recuperarse. Chau otra vez, mamá. Suena el teléfono. ¿Será la muerte? A último momento estoy arrepentido, pero ya es tarde. Por más que quiera, ya no puedo hacer nada. Ni atino a moverme, aunque en mi mano autónoma no deja de marcar, deshacer, deshacer, deshacer. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in chains by your own soul. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. You're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. You're best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. See you broken a feather. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I. So quiet, chiquitita, you and I. You're dancing once again. The pain you wear, you have no time to breathe. chiquitín. Escuchando a Sato Valiente haciendo una versión de Chiquitita. Antes, Osvaldo Rodríguez, nuestro poeta invitado del día de hoy. Pronto, más al final del programa, estaremos charlando con él y abriendo el bloque de las 11 de la noche en Nacional Rock, Karen O haciendo Building All Is Love. Las últimas 4 horas del fin de semana son de Gala Caccione y Victoria Tombolini. El fin del fin de... Oh, Estábamos escuchando a Morrissey haciendo Todos los días son como un domingo. Y ahora estábamos escuchando Sweathead. Esto viene a cuento de que lo tenemos a Maxi Romero, cronista. Exclusivo del fin de... Sí, exclusivo de Nacional Rock en realidad. Siempre anda vagando y haciendo móviles por ahí. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Gala? ¿Victoria? ¿Todo bien? Bien, está Sofía Teruela en realidad, hoy Victoria bueno. Tombolini se pegó el palo. Bueno, mal inicio entonces, ¿qué tal Sofía? ¿Qué tal? Che, así que yo no sabía, pero ya estás en tu casa, ya, tranquilo, ya terminó todo. Sí, el hombre de nacionalidad inglesa cumplió con eso de la puntualidad también. Sí. Así que por suerte colaboró más que nada en la fecha de domingo, mañana, día laborable. Sí. Así que en ese sentido cumplió el señor. ¿Y qué tal? O sea, ¿empezó a las 9, 9 y media, ponele? Empezó 21 horas puntual. Mira vos. Antes hubo una chica que hizo de soporte, el nombre era Christine Young. Sí. A ver, sentimientos encontrados frente a la presentación de esta niña, muchacha, en el sentido que sí. Se presentó en el escenario con un teclado del cual tiraba bases, ella tocaba a veces también. Y por momentos era un poquito molesto, tanto en sus agudos como en su manera de cantar. Poseía cierta esquizofrenia, por momentos tiraba, a ver, emulaba un poco a Bjork, tiraba cosas electrónicas a lo Nine Inch Nails. Un combo un poquito difícil de digerir antes de Morrissey. Sí, ¿no gustó en general en el público, decís vos, o es una percepción tuya nomás? No, creo que no gustó a casi nadie, más que nada con el público fervoroso esperando a Morrissey. Sí. Lo cual, a ver, esta chica hizo una presentación de 40 minutos más o menos, y previa a la presentación de Morrissey se pasaron unos videos sobre un telón que me imagino que habrán sido seleccionados por el mismo Moss, con videos, por ejemplo, de Nico, de Brigitte Bardot, videos musicales también de los New York Dolls. ¡Ah, qué genial! Sí, sí, para amenizar un poquito a la espera. Sí. Pero 21 horas clavadas salió al escenario Morrissey con su banda. Los muchachos, los músicos de la banda de Morrissey, tenían todos la misma remera que... tenía una leyenda con una foto que yo realmente no pude llegar a observar bien qué era, pero me imagino que se aclarará mañana en los matutinos si era alguna leyenda que tenían de contenido social o antisistema, seguramente va a ser una especie de título del recital. Seguro. ¿Y qué pasó con la pantalla grande que no llegabas a ver? Pantalla grande, de hecho, había... una pantalla en el fondo del escenario que lo único que hizo fue proyectar una sola imagen de Morrissey, que es la imagen de uno de sus discos solistas, de los primeros, si no me equivoco, y no hubo así cámaras ni otras pantallas para que la gente que estaba más en el fondo pudiera ver. Claro, eso es bastante heavy, ¿no? Porque los del fondo como que se pierden en la mitad del show, entonces. Sí, el tema es que también me imagino que Morrissey debe ser también bastante estricto con eso, ya también si no me equivoco era en Viña del Mar, que estuvieron un poco molestos con ciertas actitudes de Divo, en el sentido que él detrás, a ver, en el backstage no quería ningún tipo de asistente ajeno a su alrededor, a su círculo más íntimo, de hecho tampoco quería que lo miraran a los ojos, así que es un tipo bastante especial que me imagino también que debe serlo con el tema de las cámaras. Pero bueno, lo más importante... yendo ya al contenido del recital, sí. El sonido se fue acomodando de a poco, obviamente como en todos los recitales se arranca quizá un poquito bajo, un poquito distorsionado, pero ya para el segundo, tercer tema ya estaba sonando muy bien. Ahí en Jeva está el tren, ¿no?, que pasa cada tanto. Exacto, exacto. Era también una postal ver cómo pasaban los trenes de la zona norte, que obviamente cuando pasaban al lado del escenario, uno podía ver a la gente que quizá estaba sentada mirando para adelante, cómo se daban vuelta y miraban por la ventana, que era lo que estaba pasando. Así que esa fue otra postal de la noche, que obviamente pasó durante todo el recital, tanto de los trenes que iban como venían. La lista de temas arrancó muy hitero, arrancó sí, con First of the Gang to Die. Ajá, tenía esa info que había hecho en otros shows acá por el país. Sí, había visto yo que habían publicado la lista de temas, pero bueno, preferí no... No mirarla demasiado. Exacto, sí, no mirarla demasiado porque más que nada... no me parece que sea un tipo de cambiar mucho a la lista de temas. Sí. Después siguió con You Have Killed Me, de los Smiths, el primero que tocó. De los Smiths tocó más o menos 4 o 5 temas, si no me equivoco. Sí. De ellos, algunos más oscuros: Meat Is Murder, How Soon Is Now, que fue uno de los últimos. Pero fue un set que arrancó muy hitero, muy arriba, y que quizás hay una luz que nunca se apaga, ese lo tocó. Ese, sí. Steel Hill. ¿Cuál? Steel Hill. No, me parece que no. No, Me parece que no. Pero yo pensé que podía haber un The Boy with the Thorn in His Side, un sí, Panic. Algo así, un poquito más hitero arriba, pero igual cumplió, no fue un recital descomunal, pero cumplió. Recital, a ver, no sé si decirlo breve, creo que tuvo la duración justa, 85 minutos, así, redondito. Está bien. Sí, buena duración también para un domingo. Igual para ser Morrissey y con toda la carrera que tiene, como bueno, obviamente nosotros argentinos somos muy, muy demandantes y uno espera que se toquen 3 horitas, ¿no? Por lo menos. Sí. 2 horitas, aunque sea. ¿No? Sí, 3. Sí. No recuerdo realmente la duración de cuando vino por primera vez al Personal. Ahí era cuando estaba presentando You Are the Quarry. Sí. Y acá tuvo más un costado por sus discos solistas, por el último. Pero la gente se fue contenta. La relación obviamente de la gente con Morrissey, gritos de I love you todo el tiempo. Mujeres histéricas, sí, y él es un dandy. Lo bueno de él es que, por lo menos arriba del escenario, se comportó muy bien, con la gente también medio que jodía, obviamente, dentro del mundo Morrissey, ¿no? Que quizás algún guiño o alguna declaración ante el público ya es como súper amable. Hablando de declaraciones, sí. Maxi, en Córdoba y en Rosario estuvo diciendo algunas cosas sobre Malvinas Argentinas, no sé si habrá repetido algo de eso esta noche. Sí, dijo casi exactamente lo mismo, en el sentido de que, no se la agarren con la gente británica, esto es un gobierno que no escucha a la gente, y que, bueno, si es necesario que yo se los diga o aclarar una vez más que las Malvinas son argentinas. También, si no vi mal con el tema de las remeras, como te había dicho, también en el bombo de la batería había una bandera argentina, ajá, de lo cual de eso me parece que estoy más cierto. Y, ver a Morrissey en el escenario me parece una descripción muy buena, como tiró alguien por el mundo de las redes sociales, que es como un Sandro británico, esa manera de moverse por el escenario, de devoción con la gente, que le gritan cosas. Por ejemplo, en Let Me Kiss You, sí, que habla, bueno, piensa en alguien a quien admira físicamente, ahí el tipo se sacó a la camisa y se la tiró a la gente. Mucho cambio de vestuario, usó unas 5 camisas, obviamente todas de distinto color, sí, para mostrar su elegancia. Así medio sedosas, muy corte inglés. Exactamente, y abiertas hasta el ombligo más o menos. Ay, qué genio, sabes cómo te envidio, ¿no, Maxi? Sí. Con su respectivo medallón colgando también en el pecho. Un dato curioso, sí, por ejemplo, cuando uno ya iba entrando, había desde... puestos, obviamente, de gente que va y vende calcos y vende remeras y también vende comida. Los que vendían comida, vendían comida vegetariana. Claro. A ver, uno a veces va a la cancha o a un recital grande en un estadio y, bueno, está el chori, está el pati. Bueno, afuera del escenario, mejor dicho, en las inmediaciones, vendían empanadas veganas, este tipo de comida vegetariana. Uno entraba a Jeva y repartían volantes de la asociación Ánima, que es una asociación vegana que trata de difundir esto de que hay otras maneras de alimentarse sin que sea matar a un animal, y tenían sus puestos y estaban repartiendo folletos. El tema de lo que me parece que se le escapó a Morrissey, quizás se le quería dar todo un sentido de lo que es ser vegetariano, sí, de por lo menos no comer carne vacuna, es que, bueno, estaba dentro del estadio la venta de patis y choripanes, así que ahí se le escapó, me parece. ¿Dijo algo? No. ¿Después de Meet is Murder? No, ya fue bastante elocuente con la única... Sí, creo que fue la única proyección durante el recital donde en la pantalla se veían escenas de mataderos, cómo le estaban pasando mal las queridas vaquitas y todo eso, para concientizar un poco, mientras a unos 50 metros había un puesto de patis y choris que salía como loco. Sí. Así que realmente no sé si fue un detalle que se le escapó, que él quiso controlar todo, o obviamente la empresa dijo, mira, hay que vender chori, hay que vender pati y listo. Y bueno, sí, son esos recitales organizados de una manera también bastante careta, ¿no? Sin tener en cuenta por ahí al artista o realmente, yo qué sé. Sí. Igual obvio, o sea, esto para cerrar, igual me pareció bien que, no sé cómo fue, si él contactó a las asociaciones estas veganas o ellas se ofrecieron para repartir, pero bueno, me parece que estuvo bien que tengan por lo menos un lugar para repartir folletos para la gente y de contarles un poco lo que es. Sí, tal cual. Bueno, Maxi, mil gracias entonces por la crónica. Te envidio mucho. Sí, bueno. No es muy sano lo mío. No llores, Gali, no llores. Pero bueno, Morrissey, ¿qué tiene? 51, 52 años, volverá pronto, ¿no? ¿Vos qué decís? Sí, va a volver. ¿Se fue contento o lo trataron bien? Sí, se fue contento. Cuando presentó a la banda lo hizo así de buen humor, dijo... Si alguno de ustedes está solo y se quiere llevar a alguien a su casa esta noche, se puede llevar a el guitarrista que lo presentó, el baterista. Así que estuvo de muy buen humor y eso, bueno, se sintió en la gente, que obviamente estaba agradecida al señor Moss. Bueno, muy bien, Maxi, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos pronto en algún otro móvil. Cómo no. Bueno, un beso a las dos y buen comienzo de semana. Muchas gracias, chau. Estamos hablando con Maxi Romero, cronista de Nacional Rock, y nos vamos entonces con un tema de The Smiths que tocó Morrissey esta noche, There's a Light That Never Goes Out. Take me out tonight. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving car. Oh, please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way. Take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care.

Bueno, ¿cómo estás, Osvaldo? Ahora sí, nos saludamos formalmente. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Osvaldo lo conocimos nosotras en el slam de poesía oral que se organiza en el Pacha y resulta que terminaste ganando la competencia. Sí, ahora soy el gran campeón. El gran campeón. Me olvidé la cocarda en casa. ¿Ya habías ganado algo así como...? Nada, nunca gano nada. Siempre pierdo a todo. ¿Y cómo fue? O sea, llegaste a la final tranquilo y cuando te dijeron ganaste, ¿qué onda? Me pareció que era una joda porque yo los critico a Seba y a los chicos por algunas cosas. Digamos, la cosa de la competencia, no sé qué historia, así que también... Pero bueno, igual, no sé, qué sé yo, quién decidió, viste, que no se sabe quién carajo decide. Ah, claro, ¿quién gana, es viste? Una decisión, es como una especie grupal o algo así, no, o es un misterio. Sí, pero no, eligen gente del público y, claro. Y lo junto con alguno de ellos que también votan, no sé, una onda así. Y bueno, o sea que ni siquiera es un voto democrático, digamos, es el voto de la aristocracia. Me gusta. ¿Y a vos no te cabe mucho el hecho de la competencia? No, sí, pero es divino el slam, es un juego y está todo bien. Sí. Nada, está perfecto. Como la verdad que es divertido, es ustedes fueron. Sí, como espectador es un lujo poder tener una gran tan, más allá de quién gana o no, la competencia era buenísima, todos sí, eran sí. Muy talentosos y la verdad que sí, tener la que posibilidad nada. De poder verlos a todos está buenísimo. Sí, sí, la verdad que el nivel de gente que lee ahí es verdaderamente excelente. Digamos, todo por el contenido lo que se lee y además por el trabajo que hay en la forma de plantear los textos, ¿no? Si ustedes tuvieron, lo habrán visto, la verdad que... Hay mucha gente en otros lugares también, ¿no? No es solo el slam es un espacio copado, pero hay un montón de lugares y donde está haciendo cosas distintas, gente que escribe y la verdad que está muy bueno. Vos has organizado, ¿no? Ciclos que tienen que ver con lo literario, lo escénico. Sí, yo en realidad empecé hace muchos años ya cuando teníamos una editorial que se llamaba Carne Argentina y ahí empezamos haciendo ciclos en su momento. Bueno, yo ya no. Se terminó eso, digamos, pero yo organizábamos ahí unos ciclos bastante interesantes donde planteábamos un poco el texto en escena, buscábamos salir un poco de lo habitual, formal, y fue una linda experiencia. Así que empecé en ese entonces y bueno, después la cosa fue como cambiando un poco y ahora estoy como más copado con leer en vivo, más que con organizar un ciclo, digamos. Claro. Al margen de que organizo cosas seguido también, de música y de literatura, eventualmente lo hago en el Pacha o en otros lugares. Pero digamos, estoy como más entretenido leyendo yo que poniendo una luz para un escritor, digamos. Así que... Hablando del Pacha y hablando del slam, comienza la competencia el próximo jueves en el Pacha. El jueves 8, sí, en el Pacha, que lamentablemente no podemos pasar la dirección. ¿Pero podemos dar la dirección? No. Si mandan un mensajito por inbox. Ah, sí. Claro, sí, estamos en Facebook, el fin del finde, así que en tal caso, si a alguien le interesa ir y participar del slam de poesía oral argentina, nos manda un mensaje y nos dice. Y si no, tienen la página web que es slam-argentina.com. Que de alguna manera se los van a saber referir. Sí. ¿Vos vas a participar en este slam que empieza ahora? ¿Podés? ¿Te sí, lo algo voy a hacer. Sí, nada. Algo campeón? Vamos a hacer para reírnos un poco. Voy a ir con unas promotoras y paraguas. Así está que bien. Para mostrar mi copa. Muy bien. Para hacer la envidia de todos aquellos. Totalmente. Me encontraba en un lugarcito ahí con una silla muy linda. Sí. Y tengo que estar ahí, bueno, firmando, saludando a las chicas, todo eso. Sí. Y antes, fuera de aire, bueno, me comentabas ¿qué? Que tenés una, como escritor, una larga carrera alrededor de 12 años. Sí, sacamos la cuenta y era empezó, más o menos 12 años. Sí, en realidad yo empecé digamos, en un taller, como empieza a mucha gente. Que yo, bueno, en realidad empecé en mi casa, pero eso era otra historia. Es como Siberia, así que... Pero después empecé trabajando con la Iseca, no sé si lo conocen, Alberto Iseca, un escritor bastante conocido, que además hace cosas bastante performáticas, sí. Está muy bueno. Y después, bueno, empecé con la editorial independiente en esos años, ya, no sé, estamos hablando del 2000, ¿viste? Una onda así. Uh-huh. Y, Y bueno, qué sé yo, así que desde ese entonces que vengo escribiendo y hace un tiempo atrás leyendo. Yo creo que igual no soy el único, ¿no? Obviamente, ustedes siempre traen y han traído gente que está muy bueno lo que hace, que está bueno, que hay toda una movida de gente que está planteándose leer de otra forma, digamos. Más allá del libro, el libro puede estar bueno, pero si lees, es un embole, digamos. A veces no es lo mismo leer el material de alguien, ponele, leer algo de lo que leíste vos, leerlo yo en mi casa, que verte en vivo, recitarlo de tal cual manera. Es que es otra situación, totalmente, que yo creo que es otra situación, digamos, donde el texto también tiene un valor, pero es un valor incluso secundario. A mí me parece que el valor está en el encuentro, en la situación de encuentro entre personas ahí. Parece que pasan otras cosas interesantes. Y va más allá, digamos. Incluso puede haber textos que capaz que después los lees y decís, qué huevada, ¿no? Pero capaz que está bueno. Hay textos que, digamos, sin ser una huevada, pero que están buenos para hacerlos en vivo y no necesariamente están buenos para hacer una novela con eso. Claro. ¿Sí? De la misma forma que, leer en vivo La Guerra y la Paz debe ser un embole, digamos. Y está buenísimo, digamos, pero no da para leerla en vivo. Ni en fragmentos. Claro. Igualmente, está pensado de otra forma. Y más allá de la lectura, hay toda una interpretación en los textos que vos haces, digamos. Hay una cuestión también actoral, ¿no? Los oyentes que no pudieron ver, bueno, en una de las lecturas la hiciste parado y se notaba que hay toda una cuestión de interpretación de cada palabra y un laburo no solo de lectura, sino actoral en algún punto. Sí, la verdad que sí, pero porque me interesa lo que pasa, digamos, cuando lees en vivo, digamos. Claro. Si lo lees sin todo eso, bueno, como que hay una demanda de atención hacia la gente excesiva, me parece. ¿Estudiaste algo de actuación o es como medio natural? Claro. ¿Escribís pensando en cómo lo vas a decir? Sí, claro, ¿cómo es? Sí, es una diferencia cuando, digamos, escribí ya pensando para leer en vivo. Más allá de que escribas algo que te guste, qué sé yo, ya lo estás pensando. Y eso condiciona qué es lo que escribís. De la misma manera que a veces también agarro algún texto y lo modifico para leerlo en vivo, digamos, también eso lo hago habitualmente. O una historia, que capaz escribiste un cuento o escribí un cuento que me gusta, pero que no da para leerlo así y no tengo empacho en modificarlo todo, no me importa nada. Bueno. Me habías contado que filmás o has filmado, o sea... Sí, también hago otras cosas, digamos, no solo escribo, qué sé yo, hago otras cosas también. Ahora estoy preparando con una amiga que se llama Magalí Flax, bueno, estamos preparando una puesta en escena de videos, una videoinstalación, digamos, por ponerle un nombre. Buenísimo. Así que, bueno, hago otras cosas también. Sí. Bueno, y otras tanto. Mil gracias, Osvaldo Rodríguez, por venir hoy al fin del fin de recitar. Buena onda. Aparte del jueves 8, el jueves 15 se va a estar presentando en Rodney 400. ¿No? Sí. En el ciclo de la escritora y periodista que tuvimos el domingo pasado, Julia González, con Mariana Mariach, Mariano Blatt y Belén Yanusi también. Sí, bueno vengan. Muy recomendable ese ciclo también. Así que los dos jueves siguientes estás ocupado recitando en vivo. Sí, ahí también. Qué suerte, el jueves es mi día. Muy bien, el fin del fin de se termina, faltan 5 minutos para la medianoche. Le agradecemos muchísimo a Hernán Acosta y a Gabriel Kruchowski que estuvieron en la operación técnica de este programa. Vino Matías Sorta con Simón Ratziel, vino Valeria Cini, vino Osvaldo Rodríguez, Maximiliano Romero haciendo móviles. Muy completito el programa, gracias a Sofía Tarruela, nuestra productora y co-conductora en esta oportunidad. Y gracias a vos también, a la conductora que también fue productora hoy, las dos haciendo todo. Claro, un poquito de todo. Le mandamos un saludo muy grande a Victoria Tombolini, que está ahí de viaje haciendo de las joda, suyas. Mientras nosotros laburamos, está de joda por Londres. Sí, lo sí. Lo tiene muy merecido igualmente. Sí, tal cual. Y nosotros nos reencontramos el domingo que viene de 20 a 24, el fin del fin de. Nos vamos con una canción, siempre muy formales, antes del himno, Alfredo Casero haciendo Pizza Conmigo. Te encontré una vez, estaba sentada ahí. Ya a mí me encantó que tú estás ahí, porque yo pasé por ahí y te vi. Ay, no más. pues yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo, pizza conmigo. Si quieres yo fumo aceita, si quieres mozzarella, a que lo quiera. Porque yo no me cago cuando pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza, de anchoa, de mozzarella, con palmito, jardinera, con ananá, con dulce de batata, con cualquier cosa que le quieras poner. Con banana, con papa frita, si quieres un pedacito de en vinagre, oh, ¿por qué no? También berenjenas. Si cuando puedas después te haces un enema. Si quieres, si quieres.